Es grande, es único, es Toño Martín. Grande entre los grandes. ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio 528HZ.com, con las tres W por delante. Yo siempre las pongo por si las moscas. ¿Estáis bien? No he puesto nada en Facebook, no he colgado el programa, así es una sorpresa. Igual como todos los WhatsApp que estoy recibiendo, estoy oyendo, que tengo el móvil, lo tengo en la cocina, está cargando en la cocina, porque aquí ya hay bastantes cargadores y todas esas cosas y cables. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Me gusta que estéis en perfectas condiciones. Esta es la sintonía que nos une de lunes a jueves de 5 a 6 de la tarde y los viernes de 6 a 8. Tiempo especial de radio, con tiempo especial de música, con tiempo especial de curro, de trabajo. Están todos trabajando que no veas. Hoy se han ganado el sueldo, lo diré a los jefes. ¿Cómo está? Bien, hoy es 20 de febrero. ¿20 de febrero? ¿Qué me suena a 20 de febrero? Ah, no, eso era el 23. 20 de febrero de 2015. Bienvenidos, claro que sí. Es la festividad de los santos León, Sadot y Nemesio. Yo tenía, tengo un amigo que se llama Nemesio. Es el 42º día del año. Cada día nos quedan menos días para llegar a fin de año y tomarnos una copita tranquilamente, sí señor. Bueno, pues terminamos con la sintonía. El siguiente y es el primer tema, claro, que ponemos siempre aquí en Radio 528HZ, es Nuestro Tiempo en el Recuerdo. Nuestro Tiempo en el Recuerdo voy a abrir con una banda dirigida por los hermanitos Wilson y su primo Mike Love. En los 60 se hicieron los reyes del sur, de la costa oeste. Todo iban temas que iban alrededor de esa historia del sur. Yo tengo un buen recuerdo de ellos. Tengo un buen recuerdo de ellos por la sencilla razón de que en mi época, que estaba, que era muy jovencito, 15 o 16 años, allá por el 66 o 65, resulta que en el internado donde estaba, en Molina de Aragón, hicieron los mayores, los que estaban en sexto y en preu, yo estaba en cuarto todavía, un club de música. Había que poner un duro todos los meses. Yo creo que un duro era demasiado, ¿eh? Porque se lo llevaban, seguro que se lo llevaban, vamos. Pues poníamos un duro, los que cobrábamos 3 duros al mes para gastar todos los domingos de mes. Lo bueno que tenía la cosa es que nada más nos dejaban salir un domingo sí y otro no. Esos eran los internados de entonces. Entonces no se me olvidará en la vida. Voy a poner a cambiarme los cascos porque yo no sé lo que les pasa. Me los arreglaron ahora. Y uno me funciona bien y otro no. Me pasan los dos cascos. Gracias al técnico de la COPE que le echó ahí unos minutos. Entonces no se me olvidará en la vida el tema de Beach Boys. No voy a poner el ba ba ba ba ba bure. No. Voy a poner un clásico. Seguro que ahora cuando lo ponga y lo escuché ayer y antes de ayer, se me van a poner los pelos de punta. Era El Balandro de John B. El Balandro de John B., un buen tema. Beach Boys, año 64 o 65. Una maravilla. We come on this loop, John B., my grandfather and me, around Nassau Town. John B. said, see how the name says. señor. Buenos recuerdos para este servidor. Son 5-6 los minutos que pasan de las 6 de la tarde aquí en Sevilla, en España. Es un buen día para deciros, entre otras cosas, que el 20 de febrero de 1965 los Beatles lanzaban 8 Days a Week, 8 días a la semana. Es un buen momento, no tenía que decirlo todavía, para saludar a gente, darle un beso muy fuerte porque está escuchándome en Langeloth, antes en Huerton. Bobby está ahora en Langeloth, que está con sus padres, que los ha llevado al médico. Yo a los padres, a Bob y a Sera, los amo, los quiero muchísimo, los quiero, no os podéis ni imaginar, es mi familia de Estados Unidos. Bob y Sera me cuidaron cuando estuve allí, cuando he estado las dos veces en su casa, la primera en el 73 y la segunda en el 2013, 40 años más tarde. I love you. Big kiss for both. Claro que sí. Bob y Sera. Big kiss for both. Un beso muy fuerte. Y por supuesto que para Bob y yo también, claro, está ahí. Luego hablaremos de Bob y yo porque me han mandado un par de temas de country fenomenal. Voy a ver si puedo entrar en el Facebook. Carlos me está diciendo que entre en Facebook porque así vamos probando. Han tenido un problema gordísimo a lo largo de las últimas dos horas y han estado trabajando ahí como verdaderos monstruos, claro que sí. Como lo que son, unos fenómenos de estas historias. Entonces voy a abrir internet inmediatamente para poder darle un beso pues a Nieves de Santander, a Emma, a Rebeca, a Luis, para poder darle un beso a mi amiga Carmen de Utrera, a Susi Ramos, para darle un beso a más gente, claro que sí, que tengo por aquí. Y lo que pasa es que no se me... Julillo en Valencia, Bayarri, este era miembro de los Inhumanos, buen amigo mío, sí. Darle un beso a Aida Lorente, a Mari de Santander, estaba preguntando por mí. Darle un beso a Jacobo, bueno, Jacobo que se lo den desde Barcelona. A Nieves, he dicho Nieves de Santander. A Ana que está escuchándome desde Quevedo, Ecuador. Un beso a Ana, la que está excitada siempre que me oye. Estoy excitada, Toño. Bueno, Cristóbal, un abrazo, José Marín, Gema en Madrid, Inma en Madrid. ¿Quién tengo más por aquí? Julio ya se lo he dado, Yolanda Espejo, que le gusta el programa de Grande entre los Grandes, Alicia en Sevilla, Alejandra Bayón en Sevilla, y Ana también, Inmaculada y Vicente Frías, le han gustado la tortilla, Angie García en Dos Hermanas. Dos hermanas, está Gala, está Fallen, un beso para ellas, claro que sí. Lo primero es mandar saludos, que es lo más importante, y lo segundo, la música. Segundo disco de este programa, ya sabes, joder, ¿cómo se oye esto, Carlos? Espero que funcione perfecto, estoy que me salgo de la palleja, de los nervios que tengo. Segundo disco que ponemos en este programa los viernes es un blues. Y hemos escogido a Popa Chavi, uno de los que ha estado con los grandes, firma con los grandes todo, hace conciertos a todas horas. Y una de las versiones que él ha hecho es el increíble Hey Joe. Esto es para mi amigo Paco, el del Blues for Paco, claro que sí. Hey Joe, tengo versiones por todas las partes, hasta tengo una versión de un francés increíble. Escucha esto. show. Send away a going with that gun in your hand. Hey Joe, send away you're going with that gun in your hand. Shoot my old lady, caught her messing around with another man. Going down to shoot my old lady, caught her messing around with another man. Hey Joe, heard he shot some woman down. En realidad es una versión diferente a la que todos conocemos porque nos fijamos siempre en la de Jimi Hendrix, pero os vuelvo a recordar que hay mucha gente que ha hecho esta versión. Gary Moore creo que hizo algo, Steve Ray Vaughan no lo sé, es que estoy tratando de que me venga a la cabeza la gente que lo hizo la versión, pero bueno, hay un francés que lo pondré un día que no sea blues y para que lo escuchéis, está muy bien. Prácticamente bien. Muy cerca de aquí está mi amiga Yolanda escuchándome. Cada día más guapa. Ten cuidado, Paco, no te la vayan a levantar. Besos muy fuertes desde la radio. Radio 528hz.com. ¡Qué alegría! 14 después de las 6 de la tarde en España. No sé qué hora será en Estados Unidos, ni en Francia. A Honduras le mandamos un beso muy fuerte a Nelson Orlando Becci. A México, a mi amiga Adriana. ¡Te quiero, Adriana! Sí, señor. Poco a poco todo el mundo. Y un beso muy fuerte para María Ángeles en Murcia y para María José en Valencia y para mi Mariaje en Guatemala, que yo sé que está ahí. No sé si se me olvidará alguien, como Raquel González. También está en Santander. Mari Recio, ¿lo he dicho? Sí, claro que sí. Poquito a poco todos. Voy recibiendo mensajes y esas cosas. Y el siguiente disco que voy a poner en esta ocasión en el programa, como siempre, es el que nos manda Bobby Chotrax. Y ahora Bywaters, gracias a su compromiso y su amor y su matrimonio con Gary Bywaters. Un beso para los dos, un beso para Gary, un beso para toda la gente que nos está mandando correos. Un beso para Bob y yo porque nos manda cosas súper curiosas, sí, pero muy curiosas. El siguiente invitado, por ejemplo, aquí es un poquito de country. Ni más ni menos que Travis Tritt. ¿Os acordáis de Travis Tritt? Pues Travis Tritt hizo un buen disco ya hace bastantes años. Este es un disco que tiene años. Y hizo una versión del tema cantando con Mary Stuart. Qué bueno, sí, cómo suena. Y esto es The Whiskey in Working, nuestro country. There was a time drank my cares away and drown out. crashing through. I'd have one more, but now the whiskey ain't working anymore. I need one good honky tonk angel to turn. Bueno, pues ahí está el disco que viene desde Estados Unidos y que nos ha hecho descubrir una historia, una música que fijaros lo que es la cosa. Me parece que alguna vez lo he comentado. Estando en 40 principales, el gran Rafael Rever, que era el jefe de todo el mogollón de 40 principales, siempre nos metía un disco. Bueno, los martes íbamos a reuniones para votar los discos que tenían que sonar durante la semana en 40 principales. Pues él nos metía siempre un tema de country, y no le hacíamos caso. No, el country, fenomenal, me encanta. No sé si por el tiempo que estuve hace muy poco en Estados Unidos que lo ha aprendido a escuchar y amar. Hay unos temas más fuertes y otros más lentos. Por cierto, Bobby, gracias por el disco que me has mandado de country, de una grande entre los grandes, que a mí se me había ido de la cabeza y tengo un CD completo aquí de ella, Patsy Cline. Yo creo que tú la conocerás también, mejor que yo incluso. Patsy Cline murió muy joven. Esta chavala nacería, yo no tengo ni idea, pero por cuentas, en el 33 o 34, estuvo 3 años casada nada más con su marido, del cual cogió el nombre Cline, y ella murió en el 57, no, en el 57 no. 33, en el 60 y algo, en el 60 y algo. En fin, cosas de la vida. Le damos un giro a nuestra música y nos vamos con algo que me han recomendado mi amigo Enrique García. Enrique García es un monstruo que está al frente de algo que se llama flamenco del siglo XXI. Y siempre me manda, Toño, escúchate esto, esto otro. Y es flamenco todo. Y me ha mandado a un chaval que le ha puesto, que Antoñito, el de las 3.000. Y ha cantado 20 para las 3.000. Antoñito, 20 para las 3.000. Antoñito, ¿te vienes para las 3.000 o no? Y así canta el chaval. 20 para las 3.000, que aquí hay costo bueno. Que lo vende granito a 3 euros. Bébalo, verás cómo te pone. Los ojitos ciegos. 20 para las 3.000, que aquí hay costo bueno. Y lo vende el granito a 3 euros. Pruébalo. Cómo te pone los ojitos ciegos. Que es lo que tiene este pa' aquí, bueno. Que toda la peña nos pone y es ciego. Que porque dice que viene de una barquita que ha pasado el 3 y viene de Marruecos. Que porque dice que viene de una barquita que ha pasado el 3 y viene de Marruecos. Como de costumbre viene y el catán, el que le invita una cervecita. Y la quiere donde el tío Eduardo, que está más fresquita, que está más fresquita. Y la quiere donde el tío Eduardo, que está más fresquita, que está más fresquita. Que es lo que tiene este paqui, bueno, que está la peña nos pone y es ciego. Que es lo que tiene y este paqui, bueno, que a tu y está la peña nos pone todo ciego. Que porque dice que viene de una barquita capaz al estrés y viene de Marruecos. Que porque dice que viene de una barquita capaz al estrés y viene de Marruecos. Y por la noche se acerca la abra y hacerle su recuento. Y le dice y a David que donde hay jardinero, donde hay jardinero. Que pa' acá vienen los moros, que nos cortan el cuello, que nos cortan el cuello. Ayer David le entrarte que un teque, guarda David le entrarte que un teque. Cuando a David le entrarte que un teque, suban de hermanele, suban de hermanele. Que es lo que tiene este paqui, bueno, que está la peña nos pone y es ciego. Que es lo que tiene y este paqui, bueno, gato y está la peña nos pone todo ciego. Vete para las tres mil, que aquí hay costo bueno, que lo vende gramito a 3 euros. Pruébalo, verás cómo te pone los ojitos ciegos, los ojitos ciegos. Bueno, pues ahí está, Antoñito, el de las 3.000. Que te vengas para las 3.000, hombre. Y hay alguien, Mari, que le gusta lo del flamenco. Esta tarde he escuchado un tema que me ha levantado de la silla, con todos mis respetos al resto del flamenco. De una película que no sé cómo se llamaba. La he visto en esto de ONO, que ponen extractos de películas y canciones. Pues la buscaré. Creo que era Manolo Caracol cantando Gitana. Algo de Gitana, no me acuerdo. Bueno, lo buscaré, lo tengo apuntado en otro papel por ahí. Lo cierto es que un poquito de música española recordando a un tipo que fue muy cariñoso conmigo. Y no lo conocí ni lo vi ninguna vez en la radio del Sevilla. En Sevilla, donde hizo él el himno. Yo sé que José, que es bético, dirá, vaya hombre, ya va a poner al Arrebato. Pues claro, la música de Tus Tacones es su último trabajo, el Arrebato. Venga, hombre. Cuando sonríes a mitad de un beso, me gusta colorearte la ilusión. Me gusta abrazarnos apretaditos, que no quepa la menor duda entre los dos. Me gustan las conversaciones que tenemos con los ojos y esa carcajada tuya que se burla de mi locura, que no se me cura si no besa tus labios. Y me gusta callarte a besos, porque soy el fan número uno de esa música que hacen tus tacones cuando camino a tu lado, cuando bailas mis canciones. Si no estás al otro lado de mi almohada, a mí me sobran las noches. Me gusta perder contigo la noción del tiempo. Me gusta guardar mi felpa en tu cajón. Me gustan las conversaciones que tenemos con los ojos y esa carcajada tuya que se burla de mi locura, que no se me cura si no besa tus labios. Y me gusta callarte a besos, porque soy el fan número uno de esa música que hacen cuando camino a tu lado, cuando bailas mi si no estás al otro lado de mi almohada, a mí me sobran las noches. Soy el fan número uno de esa música que hacen tus tacones. Cuando camino a tu lado, cuando bailan mis canciones. Porque soy el fan número uno de esa música que hacen tus tacones. Cuando camino a tu lado, cuando bailan mis canciones. Si no estás al otro lado, de mi almohada. Bueno, pues ahí estaba Arrebato, un buen tío, sí señor. Me gusta el sonido de tus tacones, esos tacones que se ponen mis amigas María, Ángeles, Mari y María J. Todas, cuando salen los fines de semana y se ponen a bailar. Tal día como hoy, 20 de febrero de 1973, yo ya había estado en Estados Unidos, en Langeloth, pero los fans de los Rolling Stones se amontonaban en Adelaida, eso está en Australia, para conseguir entradas para un concierto de los Rolling. La policía local se vio obligada a detener a más de 40 fans una hora antes de que comenzase el concierto. Yo vi a los Rolling Stones dos veces. Una en el 80-81, es que no me acuerdo, no tengo bien la cabeza, pero 80-81, y otra un poco después, en el 80-81 en el estadio del Vicente Calderón, del Atlético de Madrid. Y en No, miento. Sí, fue allí, sí. Yo creía que era en el del Rayo. Y la otra en Estados Unidos. Me llevó la casa de discos a Miami con dos hermanos que les tocó un viaje. Soy amigo de ellos por aquí, por el Facebook. Los hermanos Timoteo. Los llevé a... Vaya dos. No cuento nada más de ellos porque vaya la que me montaron. Me la montaron como Amancio. Gente responsable ahora, hace más de 20 años, o sea que tienen que estar en los 40 y tantos. Cuando llegaron los 40... Bueno, pues hay gente que es responsable, ¿no? Me dice una persona por aquí, ¿no crees que yo soy muy tontona? Siempre llevo tacones para pisar fuerte, como decía sí, Alejandro Sanz. Un día voy a decir una historia de Alejandro Sanz. Bueno, lo digo ahora. Alejandro Sanz me lo inventé yo. Se lo inventó Sandro Vangelis y se lo inventó Nacho Reglero, actual jefe de los 40 principales en México DF. Bueno, la verdad, se lo inventó la casa de discos de un chaval que no me acuerdo cómo se llamaba. Y nos llevó a un hotel y estuvimos escuchando el disco que acaban de grabar con Guea, de que acababa de grabar con Guea. Y entonces lo iba a presentar él y era su apuesta. El chaval este le habían bajado de categoría. Era jefe de promocioneros y lo bajaron de categoría a promocionero nada más. Y entonces esa fue su apuesta, Alejandro Sanz. A ver si me acuerdo cómo se llama el chaval ese. Pero bueno. Y nos reunimos en la habitación, el que he dicho, Alejandro Vangeli, que fue su director de los 40 con los años, Nacho Reglero, que está actualmente, sigue en México, y un servidor. Y empezamos a pensar si lo íbamos a apoyar, y decidimos apoyarlo. Y al día siguiente, en la reunión de 40 principales, a nadie le gustó. No digo los nombres, para que no palidezcan. Lo sacamos adelante entre nosotros tres. Y fue hasta tal punto que Alejandro Sanz vino para celebrarlo y agradecérmelo aquí, a mi casa. No a esta, porque yo vivía en el primero. Fuimos al bar, tomamos algo en el bar. Entonces no lo conocía ni 10. Y luego las veces que vino a Sevilla me permitió llevar a las niñas de aquí, del barrio, para que estuvieran con él. Buen tío, Alejandro Sanz. Pero ahí... apoyamos tres elementos. Luego ya llegó el manager, el tal Capi este, que es un golfo, y lo digo con la boca grande, y bueno, sigue ahí apoyándolo y todas las cosas. Los siguientes chavales son de Córdoba, se llaman La Sonrisa del Lobo. Estos fueron antes El Desierto que Viene, hace años, y lo hacían muy bien. Esto será dando título al álbum. Vaya como me enrollo, ¿eh? Thank you. adiós. Quizás fuera un instante de ignorancia, un supuesto sacrilegio del amor. Hoy las dudas no golpean la esperanza. Tal vez un día nos reencontremos. Ahí estaba cantando mi amiga mi amigo Derby desde Córdoba. Un abrazo fuerte para ellos y para ese CD. Gracias por mandármelo hace tiempo. Era más cosas. 20 de febrero de 1974, Cher se separaba de Sonny Bono después de 10 años de matrimonio. Sonny Bono era su marido, los que compusieron aquel tema de I Got You Baby, que luego hizo también un éxito Mi Handal de Simply Red. ¿O eran Simple Minds? No, Simply Red. Sonny Bono murió en un accidente de tráfico de esquí. Iba esquiando y le pasó algo, un cable. Y, bueno, no digo lo que pasó, pero murió. Y era político, ¿eh? Se había dedicado a la política a raíz de la separación de Cher. Cher, desde que se separó de Sonny, no ha envejecido ni un pelo. Cada día parece que tiene 24 años. ¿Por qué será? Y la siguiente banda que viene viene desde Estados Unidos, desde Los Ángeles, California, USA. Hacen blues rock, rhythm and blues, soul, rock and roll, pop, hard rock, blues. Llevan en la palestra 5 años nada más. Y los discos los graban en casas independientes. Se llaman Vintage Trouble. Así como suenan. El tema que tengo preparada es este de Run Out at You. Outa, run out of you, así como suena. No sé, este es tranquilito, ¿eh? Come on. Run out of you. Lights, candlelight, flick me disgusta esta gente. Quedaros con el nombre Vintage Trouble. Sí, señor. Run Out of You. Por encima de su música, recordamos que hoy es el cumpleaños de Walter Becker, miembro de Steely Dan. Tiene 65 años hoy. Y más cositas que vamos recordando poquito a poco en este programa. Por ejemplo, para poner el siguiente disco y dedicárselo a mi amigo Bob Trax. Te voy a poner, Bob, una banda que seguro que conoces de tus años mozos y de los míos. Se llaman Lynyrd Skynyrd, una banda de rock que formó Ronnie Van Zant, Gary Rossington, Allen Collins y muchos más. Pero en el 77 el grupo sufrió un accidente de aviación en el que murieron Van Zant, Gaines y algunos más. En fin, una verdadera putada, bueno, como lo digo. Siguen activos, o sea que yo tengo alguna cosa nueva o de lo último que han hecho. Y de vez en cuando busco y lo pongo. Es decir, que Ronnie murió en el 77 y que Johnny Van Zant, el hermano, murió en 1987. Puf, vaya tela, vaya tela. Y uno de los temas que todo el mundo conoce es este, Sweet Home Alabama. Turn it up. Bye. Con Alabama, un clásico, sí señor. Mi amigo Bob estará disfrutando con el tema. Y Cera, qué buena cocina la de Cera. Qué cosa. Y eso que entré con mal pie en Estados Unidos en el año que fui, en el 73. Cuando fui, lo primero que hice fue cargarme una jarra de cristal que Bob le había regalado de ajuar, de bodas. Vamos, y me la cargo yo. O sea, os podéis imaginar cómo se puso mi cara, como un tomate. No tanto como la cara tan bonita que tiene Cristina de Esseger, que me mandaron un álbum y aquí tengo el tema Sombras para escuchar tranquilamente y decir, ¿qué iba a decir yo? ¡Ah, sí! Porque decía yo, joder, qué nombre más bonito ese que eres. Y creo, si no recuerdo mal, que está sacado de un nombre de una película que se llama Espejos, ¿puede ser? ¿Eh? Espejos, ¿no? Es que estaba viendo, mira que a mí las películas de miedo no me gustan, y estaba viendo, porque le estaban poniendo en televisión, creo que trabaja ahí Sutherland, ese, el hijo de Donald Sutherland, y de pronto aparece el nombre, digo, ahí va Esseger. I got you, baby, Esseger. Y canta bien la chavala, es rusa, ¿eh? Pero habla español, va. Confiaba en ti. Sé que volverás. Bueno, ahí estaban Esequer. Hacía tiempo que no venían aquí, ¿eh? Que conste que un día van a venir a casa, me han dicho. Esperemos que sea verdad. Yo los descubrí hace tiempo y desde que lo oí la primera vez, ellos muy agradables y muy amables. Y eso es lo que más me gusta en un grupo, que se molestaron en mandarme el disco y ahí lo tengo. 20 de febrero, tal día como hoy, en 1974. ¡Yes! ¡Oh, Dios mío! Tengo algo de Rick Wakeman por ahí que tengo que ponerlo inmediatamente. Yes agota las localidades para el Madison Square Garden de Nueva York, sin necesidad de publicidad. Es que claro, los 70 Yes era Yes, claro. ¿Qué cosas tiene mi novia? Por cierto, ¿qué cosas tiene mi novia? Porque todavía no lo sé. Lo que sí que sé es que nuestro siguiente invitado el otro día oía de, ¿cómo os diría yo?, de métodos, oía de acusaciones, oía de planteamientos o de que él era el causante de muchos problemas con gente que le seguía, jóvenes que seguían su misma música o su estilo de vestir y eso. Y yo creo que por eso en el último álbum ha cogido y ha cambiado un poco de estilo. Estoy hablando ni más ni menos que de Marilyn Manson. El último álbum que tiene se llama The Pale Emperor, algo así como el emperador pálido, y de ahí he sacado uno de los temas que hay, porque ya hemos puesto varios, casi desde este 2015 el último disco de Marilyn Manson. Esto es Killing Strangers, algo así traducido en el inglés que yo sé y que me enseñó Bobby, Matando Extraños, ¿puede ser? Sí. Vamos. Doesn't need no opera, here for the operation. We don't need a bigger knife, yeah. Cause we got guns, we got guns. We got guns, you better run. motherfuckers that'll run. We got guns, we got guns. Motherfuckers better, better, that'll run. We got guns, we got guns. Motherfuckers that'll run. We're killing strangers. We're killing strangers. We're killing strangers. So we don't kill the ones who better off. We're killing strangers. We got guns. We're killing strangers. We got guns. We're killing strangers. So we got guns. Don't kill the ones who better off. Strangers es lo último de un álbum llamado The Pale Emperor, lo último de Marilyn Manson que estamos disfrutando aquí en Radio 528HZ.com. Atrévete e introdúcete en nuestra página web. Podrás disfrutar de muchas cosas, de programas repetidos, de la gente. Un abrazo para Ramón Laurel, que está atravesando un momento un poco jodidillo con familiar. Y creo que hoy no va a hacer programa. Hoy no hace programa, ¿no? Hoy no hace programa. Pues un abrazo para ti, Ramón. Y también jodidilla están las chicas. Joder, ¿tú cómo vas a ser? Hay que hacer algo con esto. Bueno, que se mejore todo el mundo. Silvia se llama, ¿no? Que se mejore Silvia o Sheila. Que se mejore Sheila. Mi amiga Mari me manda un test de inteligencia aquí, 6 más 4, 210. Ni idea, ¿no? Yo soy muy tonto. Yo soy, pero tonto, perdido, entero, totalmente. Más cositas por aquí. Un beso para Aurora RT. Aurora de Cádiz, de la banda Random Thinking, por eso ya las iniciales. Pronto vendrán a Sevilla a cantar y será un concierto que recomendemos nosotros desde aquí, desde, o yo por lo menos desde Radio 528HZ. ¿Quién tengo ahora? Ah, bueno, sí. Vamos a disfrutar de dos grupos, de dos temas clásicos. El primero, uno que dirigían Rossi y Parfit. Hablar de Rossi Parfit es hablar de status quo. Tuve una noche con ellos, bueno, dos días increíbles. Primer día por la mañana, un martes, asistieron a la reunión que teníamos. Nos hicimos fotografías con ellos, con el Coletas y con el otro. No, el de Podemos, no, ese no. Y el Coletas, que ¿era Rossi el que llevaba Coleta o era Parfit? Bueno, y entonces... estuvimos con ellos todo el día, comimos y al día siguiente por la mañana cogimos el avión todos, bueno, todos, éramos 10 o 12 y los status quo. Fuimos a Barcelona, en Barcelona tocaron en el mercado, estaba acoplado para grandes conciertos. Estuvimos con ellos en los camerinos y al día siguiente se acabó. Voy a decir que el próximo sábado 21 de febrero en la Sala X en Sevilla tocan Malos Pelos y Estafas en concierto. Me escribe la gente de la banda del señor Trepador, al cual le tengo mucho, mucho aprecio. Y de Status Quo sé que hay muchos temas, pero a mí siempre me llamó la atención este que tiene más años que yo, que se llama Pictures of Maastricht Men, Status Quo. Sky, I see your eyes, a funny kind of yellow. bueno! ¡Qué bueno! Pictures of Magic Men. Siempre me quedé con el nombre difícil de pronunciar y fácil de escuchar el tema. Tin, tin, tin, tin, tin. Intenté aprenderlo a tocar en la guitarra. Bueno, ni toco la guitarra ni toco el tema, claro. El 20 de febrero de 1976, miembros de Kiss estamparon sus huellas entre la de los famosos en el Teatro Grauman de Los Ángeles. ¡Bien! Cuando fui a entrevistar a John Lee Hooker, pasé por allí. Lástima. Un beso para todo el mundo que está escuchando en Estados Unidos. Sí, señor. Señor. ¿Qué cosas tiene mi novio? Vi a los Rolling Stones, como dije anteriormente, en Miami. Y ¿cómo se llama la gira que hacían? No me acuerdo. Pero tienen un álbum que hacen acústicos y hay un Angie maravilloso en acústico que es fuera de serie. Cuando los vi en Miami me quedé impresionado. Claro, estoy hablando del año 93 o 94, fuimos a Miami, entonces estábamos casi en lugar de privilegio después de saludar a los miembros de Rolling Stones, como un besamanos, vamos, aquello fue, ¡bium! Vayan pasando, que he ido 400 más, obligados, porque era Virgin la casa, o cuál era, o CBS, no me acuerdo. El caso es que estábamos en lugar de privilegio para ver a los Rolling Stones, y de pronto, a mitad de actuación, hace así, sale del escenario un brazo enorme, que era una pasarela, que termina en un sitio un poco más grande, donde había una batería, había cables por allí, desenchufados, claro. Llegaron ellos, pusieron la guitarra, se sentaron en la batería, hicieron un acústico del Angie maravilloso. Eso me recuerda a este tema, Street Fighting Men, Running. We'll be right back. Bueno, pues ahí está la música de Rolling Stones, Street Fighting Men. Está bien el tema, está bien el tema. Como decía el poeta en este momento, Tears on my face. Tal cual, no por la música de los Rolling, que lo he escuchado muchas veces, sino por otras cosas que me vienen a la cabeza y a la memoria y que disfruto de tener cabeza de momento y memoria. Aunque haya alguien por ahí que diga que no tengo nada de memoria. Sí, señor, la tengo. Hay un álbum que se editaba en el 2014 y parece ser que no le han hecho mucho, mucho, mucho caso. Se llama Hard Rock Classic. El tema que vamos a escuchar es uno de los temas de ese álbum, Picture of Home, Fotografías de Casa. Ellos son Deep Purple, ni más ni menos. Y no le ha prestado las emisoras del, bueno, no sé si de Estados Unidos, pero en este país, ¿qué le pasa a estos cascos? De este país no le han prestado mucho caso y me entristece que Deep Purple, después de más de 40 años tocando, estén en el candelabro todavía, que sigan tocando y que lo hagan bien. Si no fijaros en este tema, Picture of Home, y os recuerdo el álbum por si lo podéis pillar por ahí, Hard Rock Classic, ¿eh? Nobody's up there to be saved. Casi nada, Deep Purple funcionando aquí. Os vuelvo a recordar, esto es www.radio528hz.com. Entrar en la página web y disfrutar de noticias, de música, de historias y de cosas que tenemos ahí solamente para ti. Do una nota y un cumpleaños para luego recordaros, como mañana no vamos a estar, ¿quién cumple años mañana? Bueno, pues tal día como hoy, en 1971, un tal Carlos Santana sacaba aquello de "Oye, ¿cómo va mi ritmo? Bueno, vamos a..." Tal día como hoy, en 1960, nacía Mark Reilly. Este era de Matt Bianco. ¿Os acordáis de Matt Bianco? Muy bien. Un cumpleaños más. En Walter Becker, de Steely Dan. Ya lo he dicho, cumplía 65 años. Y recordar uno que se nos fue a la edad de 37 años en el 2004, Kurt Cobain. Bueno, nos queda un par de cumpleaños por ahí para recordar con todo el cariño del mundo. Todo el mundo sabe quién es Steve Harris, bajista de Iron Maiden. Estuvieron en Sevilla, en Dos Hermanas, en el auditorio ese maravilloso que tenían. Tuve la suerte de que me cayó en gracia llevar al road manager desde el hotel, que está frente al campo del Sevilla, de frente al Portaceli, llevarlo, porque habían elegido la emisora donde yo estaba, Radio Voz Sevilla, como para hacer unos phoner con ellos, unas entrevistas, entrar al backstage y tal. Y entonces, pues claro, pues entré, claro que sí, y me ligué al road manager, que no tenía coche para ir y quería irse antes que el grupo. Lo metí en mi coche y lo llevé allí. Bueno, a partir de ahí os podéis imaginar, tengo chapas, tengo unas cosas recordando aquel concierto, tengo historias increíbles y maravillosas. Tocaron Halloween también y otra banda que no me acuerdo ahora. Lo que sí que es cierto es que estuvimos y tengo fotografías con Steve Harris. De vez en cuando los grandes artistas siempre, los grandes, tanto del rock como del pop, etcétera, etcétera, que pertenecen a grupos, hacen algún escarceo amoroso en solitario, como lo hizo Steve Harris en su momento. Cogió y sacó un álbum que yo recuerde, ¿cómo se llama? British Lion, León Inglés. Y de ahí hemos escogido un tema, This Is My God, este es mi Dios. Este es Steve Harris de Iron Maiden. History reveals his act. increíble y maravilloso, siguiendo algunos baremos casi paralelos a Iron Maiden con la música y ese león súper especial, el señorito Steve Harris, claro que sí. Decía que os iba a recordar de dos cumpleaños, uno de fuera, el de Nina Simón. Mañana es el cumpleaños de Nina Simón. Un montón de años, porque nació en el 33, 67, 77. Nina Simón murió. Sí, 80 años, creo que sí, vamos, yo no quiero matarla, vamos. Esto, no, yo no digo nada, pero creo que sí, que se nos fue. Y mañana es el cumpleaños de José María Cano o de Nacho. José María Cano, de Mecano, nacía tal día como mañana, en 1959, luego cumple 56 tacos. Joder, vaya tela. Me acuerdo de una movida con Nacho Cano en Sevilla, increíble. ¿Os acordáis cuando vinieron a tocar al campo del Betis? Que fue un concierto increíble, se movían las gradas, que yo creía que se iban a hundir. Yo estaba asustado. Yo le dije a mis hijos, que era muy pequeño, venga, fuera de aquí. Largo fuera y a casa todo el mundo. Me quedé. Yo tengo grabado ese concierto y luego por la noche fui al backstage, luego por la noche salimos y fuimos, menos mal que me lo ha recordado Carlos, a la discoteca Río. Él iba con su guardaespaldas, que sigue siéndole, sigue siéndolo, no, miento, que está ahora, o uno de los hermanos está con Hombres G. Pues bueno, entramos en la discoteca Ríos, en plena calle Betis. ¿Os acordáis los de aquí de Sevilla, de la calle Betis? Bueno, claro que os acordáis. ¿Y de la discoteca Río? Bueno, pues allí estábamos. Y de pronto, un alboroto, bueno, de pronto no, pasó un tiempo. El mamón de Nacho Cano se había metido en un cuarto de baño, se había metido en un cuarto de baño con una chica y allí lo descubrió la policía de seguridad y le iba a dar lo suyo a su prima y de pronto aparece el guardaespaldas y el guardaespaldas se puso en medio. Y menos mal que yo conocía al dueño de la discoteca y que entré por allí, tío, venga, va, que no pasa nada, coño, estábamos en 1990 y tanto, joder, venga, hombre, y tal. Y ahí se terminó la cosa. Policía es que no lo conocía. Fíjate, la que se montó en la discoteca arriba cuando fue Nacho Cano. Increíble, vamos. El último álbum de Dover se llama Complications, Complicaciones, el de las hermanitas Llanos. Esta banda, ya lo he dicho estos días, rock, algunas veces bueno, otras veces mal, por lo menos a mí, no han sido nunca, bueno, no han sido de mi gusto. Lo cierto es que luego se dedicaron a hacer un poco de rock electrónico y la cagaron, y ahora han vuelto un poco al rock normal. Esto es Too Late, el primer corte de su último trabajo que acaba de ver la luz hace horas. Pale, but could have predicted the bitter's true heads. Bueno, pues ahí estaba la música de Dover. Lo seguiremos poniendo porque al fin y al cabo nos hemos hecho con el álbum, aunque haya venido de... Qué curioso es que lo de Dover nos venga antes de Estados Unidos que de aquí de España. Bueno, es que las casas de discos de aquí de España ya pasan de mí, es normal que pasen de mí. Yo no sé, no estoy seguro, porque no estoy mirando Wikipedia ni nada de eso, pero no estoy seguro de que mañana se cumplan 35 años en que desapareció Bon Scott, el que fuera cantante de AC/DC. Vosotros me lo podéis decir, claro que sí, ¿vale? De acuerdo. Mientras tanto, sí que os puedo hablar de un tío, bueno, un tío no, de un grupo que son de Canadá, que el grupo está formado por precisamente el que da nombre a la banda, Danko Jones. Me gusta el rock que hacen, están desde el 2006, 9 años, ahí en el candelabro, como a mí me gusta decir. No tengo su último álbum, no lo tengo, pero se lo he pedido a mi amigo Charlie. Esto es Had Enough. ¿Tenía demasiado o suficiente? Danko Jones, ahí están los chavales de Toronto. He de decir entre todas las cosas que el último álbum acabo de verlo, no lo sabía. Se llama Fire Music. ¿vale? Y que a lo mejor este domingo ya lo tengo aquí en mis manos, calentito en casa. Más cosas que tengo que decir, gritos y chillidos por aquí que hay. La siguiente es una chica invitada. Creo que la he puesto un par de veces esta semana, pero es que me encanta. Esperad que tengo aquí algo apuntado de ella. Sé que pertenecía a una banda. Pues no tengo la banda. No sé la banda. Sé que la chavala nació en el 86, 14, 24, 29 años. Bueno, muy bien. En California. All or Nothing es el álbum que tiene seis temas. Los tengo los seis. Y esto es All or Nothing. Precisamente, disfrutarlo, hombre. Julie Sims. Bien en poner a chica esta, que sí, está bien su música. Poquito para irnos, poco a poco nos vamos yendo, 28 minutos para llegar a las 8 de la tarde. Para mí un placer poneros una banda de toda la vida. Una banda americana de heavy metal que se formó entre los 80 y que hicieron glam metal. ¿Os acordáis? Couldn't Feel the Noise, Quiet Riot, ni más ni menos. Han estado presentes y latentes hasta hace poco. Yo creo que siguen todavía, porque en el 2010 reiniciaron su carrera musical. Los Quiet Riot, sí señor. Randy Rhoads, no se me olvidará, era el jefe de filas y el que formó la banda. Estos son Quiet Riot, sí señor. Vamos. Got myself in a real tight spot. Bueno, pues ahí estaba la música, sí señor, de Quiet Riot, en radio528hz.com. Poquito nos queda para ir terminando. Acabo de colgar ahora mismo en Facebook los invitados que no vienen ahora a continuación. Siniestro Total, Atrium, Los Suaves, Saratogas, Don Rosendo. Porque nos quedan 22 minutos nada más para llegar a las 8. Los siguientes han hecho de todo, hasta hubo un tiempo en que desaparecieron y luego se dedicaron a hacer blues, no, luego han vuelto a las andadas, se llaman Siniestro Total, pero entre los éxitos que tienen, que ya lo hemos puesto varias veces aquí, por cierto, Julillo Bayarri y el otro han puesto aquí un cartel con cierto homenaje a la noche de la movida valenciana. Estarán Inhumanos, Seguridad Social, Presuntos Implicados, Glamour, Comité Cisne, Los Cadetes, Vídeos, ADE, lo que hay ahí, Esgrima, Armas Blancas, Platino, Imprevisibles, Girasoles, John Macetas y otro. Vaya, Valencia la movida que hay. Están haciendo cosas buenas por allí. Bueno, quería decir el título de la canción de nuestros siguientes invitados, Siniestro Total. Se llama ¿Cuánta puta y yo qué viejo? No sé por qué, hay algunas veces que estos son así. Era una chica muy mona. Bonitas cobran mucho más dinero. El papaito entra y que me hace rockero. Mujeres desnudas con hombres desnudos. Mujeres desnudas con hombres desnudos. Mujeres desnudas con hombres desnudos. Es lo que hacen cuando están todos juntos. Cuánta puta, yo qué viejo. Cuánta puta, yo qué viejo. Cuánta puta, yo qué viejo. Que Dios y la cerveza son las dos cosas más importantes que hay después de masturbarse. Bueno, pues ahí están las palabras de Siniestro Total, inmediatamente. Mientras nosotros haremos cosas, seguimos oyendo ese abrupto por ahí. Bueno, como yo digo normalmente en este programa, aquí cabemos todo o no cabe ni Dios. Claro que sí, cada uno es muy libre de decir lo que quiera. Más bandas. Desde Estados Unidos nos llega una banda que se llama Atrium. El tema que he escogido es The City, la ciudad. Estoy buscando el significado, pero el álbum se llama The Tide y no lo encuentro por ninguna parte. Vamos a ver si Bob y yo me echa una mano por ahí y escuchamos a Atrium. Están fuertes, están bien. Atención a sus letras, los que entiendan bien inglés. Oh, Bueno, pues el grupo se llama Atrium, el álbum Tide, que es Marea, me lo acaban de decir, claro que sí. Nuestra placer, dices, cada vez hablas peor español, guapa. Nos queda muy poquito, 13 minutos nada más para llegar a las 8 en punto de la tarde. Me voy rápido, pues voy a confesar una cosa, no me avergüenzo, me voy a comprar una cinta de andar. Y porque tengo que perder un poquito. Y claro, tenía un gimnasio que pagaba 25 pavos y resulta que se le rompieron las cintas y ya no puedo ir al gimnasio. Entonces he pensado, si me compro la cinta, la pago a plazos, la cinta en un año es mía y sigue siendo mía y ya no tengo que pagar más, ¿no? ¡Claro! Hay un álbum del 90 y tantos, 94, 95, que se llama Santa Compaña, es de los suaves. Yo sí estaba inconmensurable. La voz increíble. Y el tema que he elegido es curioso. No es Si Pudiera, es Dulce Castigo. Los suaves, qué bien. Noche, silencio y frío, y escucho los pasos de la nube por el cielo. Cae la tarde y también cae el siglo, y caen los clavos de 100 cruces, son recuerdos. Con cada historia que termina, se muere una canción, un secreto perdido. Yo vivo al borde de un sueño, al borde del sueño del río del olvido. Perdóname por no dejarte, por quererte y haberte querido. Amor invento del diablo, querer burlar el destino. Thank you. Qué buen álbum, sí, sí, sí, señor. Luego coincidí, estuve bastante tiempo con ellos, unido a ellos, en Sevilla y en Málaga con el Yossi, y bueno, ha ido perdiendo poco a poco la voz, pero bueno, así es la cosa. Me acuerdo cuando estaba tocando en el monasterio de San Jerónimo, cómo le cantaban, Madero, Madero, eres un Madero. Es que era Madero. Terminamos, nos quedan 8 minutos para irnos a las 8 de la noche. El último disco que he escogido por ahí también es un clásico. Los Saratoga de Fortu, del año 96. ¡Qué maravilla! Hicieron Pim Pim Fuego. ¿Qué hicieron? Mira, se me acaba de apagar el ordenador. De 1996. Hicieron un disco en el que hacían versiones de Topo, de Ñu, de Barón Rojo, de Leño, etcétera, etcétera. Y de Antonio Flores, que el otro día puse la de No Duraría, el Fortu. Y la casa de discos, por la promoción que le di al disco, tuvo a bien regalarme 6 camisetas que ponía el nombre de Saratoga y Grande entre los Grandes. No me quedan ninguna camiseta, por supuesto. Tenía una, pero perdida está en el tiempo. La regalé todas. Hicieron una versión del clásico de Los Barones, de Barón Rojo, que luego contaré una historia súper curiosa. Bueno, la cuento ya. Barón Rojo los vi actuar la primera vez en el 83-84 en la Plaza de Toros de Guadalajara. Presenté el concierto a medias con mi amigo Mariano García, que en paz descanse, que era un rockero de los de Radio Cadena Española, y llegó allí, me hizo hacer una cosa, hacer la otra, le di publicidad por allí y por aquí, cuando de pronto estábamos para subir y que iban a tocar ellos, dice, bueno, ahora subo yo, me dice Mariano, y los presento yo. Y le dije, no, de eso nada. Ahora subimos los dos y lo presentamos los dos, si quieres. Y lo estamos los dos, Barón Rojo. Esta es la versión que hacen los Saratoga de Fortu, como digo siempre, en el 96 del clásico. Resistiré. Criminales disfrazados, seres sin razón ni piedad. No hay palabras en el mundo que definan vuestra maldad. Dinero asesináis, por placer aniquiláis, por podernos destruir, suciamente mentís. Aunque siempre vigiléis y mis datos progreséis, no es tan fácil hacerme callar. Resistiré, resistiré hasta el fin. Resistiré. Caña y de la buena, sí señor, qué buena versión, Saratoga. El álbum merece la pena, si puede pillarlo por ahí, en tiendas como En Amor de Dios, de venta de discos, de CDs, de segunda mano y eso, píllalo, es un buen disco para todos aquellos, yo lo recomiendo, vamos. Tiene versiones increíbles, vamos. La de No Dudaría está fenomenal, porque era Antonio Flores y era, no porque fuera de él, sino porque era muy tranquilita y una banda de rock como Saratoga supieron hacerlo bien. Cierro aquí, apago aquí. José estará en Londres súper contento, Jacobo también, Carlos más. Y lo único que tengo que deciros es que no penséis para nada que estoy triste. pero para nada. Si no me veis sonreír. Ay, cómo respiro, henchido de placer. No hay tears on my face, que decía el poeta. Es simplemente despiste, por si no lo sabéis. ¡Maneras de vivir! ¡Vámonos, que nos comen la merienda! Bueno, ha sido un placer estar aquí a todos. Felicidades. Todo el elenco de gente que ha venido hoy al programa se han salido satisfechos con su cafelito, con todas las historias y todas las cosas. Terminamos, como siempre, con Don Rosendo. Es viernes, fin de semana. Buen fin de semana. A fumar, el que quiera, a beber, el que quiera. Y a lo otro, el que pueda. Un abrazo fuerte, larga vida al rock and roll. El lunes nos vemos a las 5 de la tarde. Thank you very much por estar.